Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva semana de conversación en torno a la palabra de Dios y este tema grandioso, los orígenes, que nos ha tenido estudiando casi 3 meses. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo y deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, empezamos con la creación y terminamos con la creación. Pero con una diferencia, porque esta creación es nueva, es una creación que se vuelve a recrear, digamos así. Una recreación. Una recreación. La verdad que es un tema maravilloso. Durante todo el trimestre lo hemos visto, como los diferentes aspectos nos hablan de que si nosotros desechamos la creación, hacia adelante prácticamente nada sirve. Está todo bien ligado, porque ese es el principio nuestro, ese es el origen, de allí nacemos, de allí vamos. Y lógicamente, como a veces yo he comentado, que Génesis capítulo 1 y 2 es un inicio maravilloso, pero que comienza un paréntesis en el capítulo 3, que se cierra el paréntesis en el capítulo 21 de Apocalipsis, sí, donde se menciona efectivamente cómo será el cielo nuevo y la nueva tierra que Dios creó y va a establecer nuevamente para iniciar una nueva etapa, una nueva vida eterna. Y algo que nos llena de esperanza y alegría sería el texto de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La verdad es que este cielo nuevo y esta tierra nueva la esperamos porque este mundo ya lo hemos prácticamente destruido. Hemos echado a perder todo lo bueno que el Señor ha creado. Y el hombre ha tratado de mejorar muchas veces las cosas, pero en lugar de mejorarlas, las ha empeorado. La buena intención no basta. Hay cosas que el hombre quisiera hacer, pero no puede. Ahora, cuando uno mira esto de que el hombre ha empeorado, la verdad, las cosas que lo está empeorando cada vez más, es una situación terrible, claro, la cual nosotros estamos sufriendo, lamentablemente, muchas de estas consecuencias. Pero Apocalipsis, como decíamos, es un libro que abre una nueva perspectiva, cierra ese terrible paréntesis para abrirnos un paréntesis de esperanza, de eternidad, y lo dice allí en Apocalipsis 21, del 1 al 3. ¡Qué maravilloso texto! Quizás vamos a leer hasta el 5 para interiorizarnos bien de este concepto maravilloso de esta creación. Pero, ¿sabes? Perdona que haga un paréntesis antes que leas el texto de Apocalipsis 21, 1 en adelante. Sería bueno que pensáramos que cuando miramos hacia adelante no vemos nada bueno, porque el agua se está agotando. El agua de los polos se está derritiendo. Dicen que eso va a subir bastante el nivel del mar. Posiblemente traiga algunos desastres esto. Hemos contaminado el aire, está contaminada la tierra, están contaminados los mares, está contaminada la alimentación. Nos estamos alimentando artificialmente y eso trae problemas de salud. En fin, miramos hacia adelante y no vemos algo muy promisorio. Al contrario, no es que seamos alarmistas ni pesimistas, pero veamos lo que los mismos científicos dicen en cuanto a que si no hacemos algo pronto, nosotros mismos vamos a destruir el mundo. Ahora fíjate, estaba leyendo sobre ciertos países que tienen, digámoslo abiertamente, Corea del Norte, por ejemplo, que hace lo que quiere y nadie le puede decir nada porque tiene armas atómicas que podría hacer estallar en cualquier momento. Entonces, hay una situación bastante difícil, está socialmente, económicamente, moralmente, en fin, en todo hemos ido decayendo. Entonces, si miramos al mundo, no tenemos ninguna esperanza, pero, gracias a Dios, aquí viene lo que dice Apocalipsis 21, claro, uno, en adelante. Quizás pensando en lo que tú decías recién, ¿eh? Hay algunos estudios, y esto no es de nosotros, ni nos estamos sacando de la Biblia, algunos estudios que dicen que en el año 2050, si esta situación sigue como está, por ejemplo, el deshielo de los hielos, de los polos, podría ser que en ese año ciudades que hoy día están cerca al mar no existan, hayan desaparecido. La verdad es que nos estamos corrompiendo, nos estamos matando nosotros mismos. Por eso que es muy enfático Juan cuando habla acerca de esta descripción de lo que va a hacer, porque él dice, capítulo 21, del 1 en adelante, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o habían pasado, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Quizás leo estos dos textos que están acá. Hay un concepto bien básico aquí. Cuando Juan ve, describe que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso significa, de hecho, que el antiguo no va a existir, ni ese cielo ni esa tierra van a existir, ¿no es cierto? Sino que Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y es una expresión muy linda porque nos deja tranquilos. Porque si bien es cierto, Dios viniera y dejara la tierra como está, sería muy mal, a ver cómo lo diríamos, no sería un lugar agradable para vivir, porque aún así ahora nosotros con todas las comodidades que podamos tener, no sigue siendo agradable por la situación que tiene, la tierra no está produciendo lo que corresponde. Hay una incertidumbre, la verdad, claro. Es que no se puede vivir tranquilo porque hay una incertidumbre. Hay una cantidad de cosas que pesan, para que no pueda haber llevarse una vida tranquila, una vida feliz, porque en ninguna parte hoy día, por ejemplo, hay seguridad. Tú vivas donde vivas, incluso vives en el campo, te pueden asaltar y te pueden matar para quitarte los bienes. Entonces, en ninguna parte hay seguridad. La justicia ahora es dudosa. Porque si no se equivoca, a veces no hace lo que corresponde, y vivimos en una incertidumbre tremenda por todos lados. Entonces, creo que la única solución puede venir de nuestro Dios, porque el hombre ya no puede, no tiene la capacidad para hacer algo en favor. Y recordemos lo que está escrito y que se va a cumplir cuando dice aullad ricos por las miserias que os vendrán. ¿Ah? Nosotros vemos, sin meternos en política, ninguna cosa de eso, este es un asunto netamente social. Esto va a venir una hecatombe, ¿eh? Y la verdad es que nosotros en las profecías sabemos lo que va a ocurrir. Y vemos ahora las señales que vamos camino rápidamente hacia el cumplimiento de estas profecías. Entonces, tenemos que considerar que Dios aquí nos está dando la solución, pero la solución definitiva, no una solución de parche como la que a veces encontramos en el ser humano. Por eso que Apocalipsis ve esto, digamos, Juan ve en visión, lo escribe, pero luego agrega algunos antecedentes que son muy especiales. Versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Interesante este texto porque aquí se expresa lo que Dios siempre ha deseado: morar con el ser humano. Correcto. No separarse de él, es su criatura, es lo que más ama, es como la niña a sus ojos, dice la Biblia, pero ahora va a estar con su pueblo. Y el versículo 4 es un texto de una promesa maravillosa, porque pone fin a una situación que hoy día a menudo estamos viviendo. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Qué linda y hermosa promesa que Dios nos hace en ese lugar donde él tiene preparadas mansiones para nosotros. Así es. Ahora fíjate lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, tenemos que, al comienzo, la solución que el Señor encontró fue por agua. Purificó la tierra por agua, pero finalmente lo va a hacer por medio del fuego. ¿Por qué razón? Porque creo que el fuego es el mejor elemento para purificar, ya que el hombre ha contaminado todo. Incluso hemos logrado contaminar el aire, hemos contaminado la atmósfera. Entonces todo esto el Señor va a purificarlo mediante el fuego. Y realmente será una purificación definitiva, total, de esto. Unido a lo que tú leías de Apocalipsis, nos dicen este cielo nuevo y tierra nueva, será como aquel que el Señor entregó a Adán y Eva. La verdad las cosas que es grato encontrarse con estas cosas, porque de alguna manera nos llevan al comienzo, y ese comienzo nos da esperanza de un futuro, y aquí está ratificado cuando Dios hace la creación con un nuevo comienzo y una nueva posibilidad de vivir eternamente con nuestro Dios. Vamos a seguir conversando de estas cosas lindas de esta última semana, de este ciclo de reuniones o de conversaciones que hemos tenido. Sin el plan de salvación no tendríamos esperanza de nada más allá de nuestra actual vida, que nuestra vida nos ofrece. Un pensamiento bastante deprimente. ¿Por qué estas promesas de una nueva existencia son tan vitales para nosotros? ¿Qué sería de nuestra fe sin ellas? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.